Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorderik, bizitzaren amets eta historia. Los viejos amores que no es... Amigos, amigas, esta es la sintonía que nos trae siempre, cada 15 días, de vuelta a este espacio, a este programa que se llama, ya lo sabéis, La Memoria. Y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Un programa que pretende ser al menos una parte del antídoto contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Engaño la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Un programa de la 97 Irratia, la radio que sueña. El infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Un nuevo programa que podéis escuchar hoy jueves de 9 a 10 de la noche, como estáis comprobando, mañana viernes día 21 de 8 a 9 de la mañana, y siempre lo decimos, para esos y esas que sois menos madrugadores, pasado mañana, sábado 22 de marzo, de 10 a 11 de la mañana. Que se buscan. El color. No tenéis disculpa y tampoco la busquéis, ¿eh? El hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Oh Rafa, dolorida Rafa, dolor de refugiados y de hogueros y de hogares derrumbados, perdón, dolor de bicicletas aplastadas por los tanques y de casas acribilladas a balazos, cuando aún humean los restos de las casas de Gaza, cuando aún danzan en su aire el polvo y la ceniza de la destrucción de miles y miles de hogares palestinos, hemos leído un trocito del comienzo de un poema que la estadounidense Rachel Corrie escribió en Gaza en el año 2003, pocas semanas antes de que fuera aplastada por una excavadora militar israelí de fabricación estadounidense, mientras ellas y otros miembros del Movimiento de Solidaridad Internacional intentaban pacíficamente evitar la demolición de una vivienda palestina. Como decimos, Rachel Corrie murió el 16 de marzo del año 2003. Tenía 23 años y estaba a punto de graduarse en la Universidad Pública de su ciudad natal de Olympia, en el estado norteamericano de Washington. Había viajado a Gaza para convertir su idealismo personal en acción y solidarizarse con los palestinos que viven bajo la ocupación israelí. Lo que vio allí, evidentemente, la convenció, la conmovió tan profundamente que su idealismo solo hizo que acrecentarse paralelamente a su entrega. Cuenta otro activista solidario que estaba con ella, Tom Dale, cuando la mataron, y recuerda así lo sucedido. Una excavadora se dirigía hacia la casa del doctor Samir Nasrallah. El doctor Samir y su joven familia eran amigos de Rachel. Ella se colocó entre la excavadora y la casa, como lo habíamos hecho tantas veces antes y, de hecho, como lo habíamos hecho ese mismo día más temprano. El conductor de la excavadora siguió avanzando y, finalmente, Rachel perdió el equilibrio, cayó al suelo y fue como si le hubiera succionado algo. Murió de una manera espantosa. El 27 de febrero del año 2003, poco dos semanas antes de morir, Rachel le había escrito a su madre: «Estoy siendo testigo de este genocidio crónico e insidioso y tengo mucho miedo. Esto tiene que parar. Venir aquí es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Así que cuando parezca que estoy loca o cuando las fuerzas militares israelíes rompan con su tendencia racista de no herir a las personas blancas, por favor, atribuyan la razón al hecho de que estoy en medio de un genocidio al que de alguna manera indirecta doy apoyo y del cual mi gobierno es en gran medida responsable». El poeta palestino Mohamed Abu Lebda, que de niño había vivido cerca del lugar donde mataron a Rachel, dijo en su momento: «Todas las personas en Gaza, pero especialmente en Rafah, conocen a Rachel Corrie. porque ella intentó transmitir un mensaje de vital importancia, el mensaje más importante del mundo, que es el de la paz. Algunas calles de Palestina llevan el nombre de Rachel, al igual que un centro infantil en Rafah, aunque cierto es que al día de hoy sería mucho más acertado decir que los escombros de esos lugares llevan su nombre. En su honor y en su memoria, en denuncia del genocidio que se sigue cometiendo sobre el pueblo palestino y en solidaridad también, cómo no, con su ejemplar resistencia, escuchamos hoy el primer tema musical de este nuevo programa de la memoria, un tema musical que lleva por título Rachel Corrie y que es de un grupo estadounidense, Tent Football, una banda de punk rock. Conspiracy theories abound. I want to make it clear to people that, you know. Heard of Rachel Corrie, the press won't tell her story, caught between a house and bulldozer. She found out that Israel hates gardens and it will kill Americans who helped rebuild the Gaza Strip. Listen to me. Los ideales, no al hombre, porque solo el hombre se puede acabar. Pueden detenerle, pueden matarle y pueden olvidarle, pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Como bien sabéis, solemos movernos cuando hacemos este programa en torno a las fechas en que se emite. Esto hace que en estos días de marzo de este año 2025, en estos días volvamos a traer a la memoria aquello que sucedió el 21 de marzo de 1960 en Sudáfrica, en Sharpeville, en pleno régimen del apartheid. Es la conocida matanza de Sharpeville, al lado de Johannesburgo, en Sudáfrica, donde, al disparar de manera indiscriminada a la policía afrikaner contra un grupo de manifestantes no armados, consigue el trágico balance de 69 muertos y 180 heridos de bala, mientras la población se estaba manifestando en protesta por las restricciones de viaje y de desplazamiento impuestas a los ciudadanos no blancos que ese régimen de apartheid había decretado. Tras esa injustificable masacre, se sucederán revueltas en toda Sudáfrica y fundamentalmente en Ciudad del Cabo y en otros muchos puntos, con más de 100.000 arrestados, antes de que el ejército del apartheid consiga restaurar la calma. Este dramático suceso convencería, sería de alguna manera el empujón definitivo para que el conocido, famoso y de alguna manera bien recordado líder anti-apartheid Nelson Mandela abandonara su actitud de no violencia mantenida hasta entonces. A partir de esa masacre, Nelson Mandela, junto con otros militantes del CNA, del Consejo Nacional Africano, comenzará a organizar grupos paramilitares bajo el nombre de Umkhonto we Sizwe, que traducido quiere decir algo así como la lanza de la nación, una organización armada para luchar contra el gobierno racista de Sudáfrica. En el año 1964, tras una serie de acciones de guerrilla de un calibre no demasiado alto, Mandela sería detenido y condenado por traición, siendo sentenciado a cadena perpetua. Es conocido que tras pasar 27 años en la cárcel, sería finalmente puesto en libertad y que 3 años después, en 1994, sería elegido el primer presidente negro de Sudáfrica. De Sudáfrica es también el músico Hugh Masekela. Este hombre, músico, compositor, cantante sudafricano que le ha dado a diferentes palos de jazz y de otros estilos musicales, fue también un conocido intérprete de instrumentos de viento. Empezó su carrera musical en una banda de jazz, pero abandonó Sudáfrica en 1961 instalándose en los Estados Unidos. Allí su carrera profesional, evidentemente fuera de ese régimen del apartheid, despegaría de manera notoria. Ese estilo musical que Hugh Masekela tenía, que era una mezcla de pop y de jazz, con el sello evidentemente de su propia cultura, de su propia etnia, tuvo muy buena acogida y con el tiempo llegaría a fundar su propio sello discográfico. A finales de los años 60 tuvo una canción, Grazing in the Grass, que tuvo un éxito y una difusión terrible, llegando al número 1 de la lista estadounidense y siendo nominado para los premios Grammy. Colaboraría este hombre, entre otros, con músicos tan conocidos como Fela Kuti o el mismo Paul Simon. Hay que decir de él que estuvo casado también, fue pareja de otra famosa cantante, actriz y también activista anti-apartheid sudafricana, Miriam Makeba. Él también se mojaría, es decir, daría la cara contra ese régimen luchando contra el apartheid y, de hecho, uno de sus más conocidos éxitos, titulado Bring Him Back Home, traducido sería Tráiganlo de vuelta a casa, que había aparecido en 1987, se convertiría en la canción utilizada por Nelson Mandela durante la gira mundial que realizó tras su salida de prisión. Es la que vamos a escuchar a continuación para musicar esta referencia histórica de Sharpeville, de la lucha contra la apartheid y, como no, de ese referente de dignidad y de compromiso que fue Nelson Mandela, aquí en La Memoria, en la 97 y Retia, la radio que sueña. Masekela. With Winnie Mandela. No more bus. sola. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia. Se los vio entrar, eran hombres sin luz, venían todo gritar, era la muerte azul. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar tu niña juventud. Maravillas, maravillas, florecica del Arrabal. Amapola del camino, te seguiré donde vayas. A Monreal, a Ocho Portillo, a Sartaguda, a Santa Cara, para sembrar las cunetas de flores republicanas. Pasearemos las calles, los lavaderos y plazas, liberaremos palomas, las de las alas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrá pintar de olvido la acuarela de alma, ni podrá pintar de olvido la eternidad de tu alma. Maravillas, maravillas, florecita de la rama, amapola del camino, seguiré donde vayas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Seguro que se os hace de sobra conocida esta canción. La hemos oído más de una vez aquí en el programa de la memoria. Ya sabéis, es la canción Maravillas de ese navarro Fermín Valencia, un tema que de alguna manera es hasta el día de hoy quizás el buque insignia, lo más conocido, el referente musical quizás más cantado y más nombrado de esa memoria histórica, democrática y antifascista de Euskal Herria. Pero es además un tema que hace una referencia especial a la violencia contra la mujer, a la violencia sexual, a la violencia que tuvo ese papel dentro de la represión después del golpe del 18 de julio de 1936. Como sabéis, Maravillas fue sacada de su casa junto con su padre, fue llevada al ayuntamiento de La Raga, Allí fue violada repetidas veces durante toda la noche por arquetés, falangistas y guardias civiles, que eran los que se la habían llevado para después ser asesinada junto a su padre. Esta canción, la elección de esta canción para abrir este espacio central del programa de hoy de la memoria, tiene mucho que ver precisamente con la persona a la que vamos a entrevistar. Ella se llama Eneritz Gómez Micolta. Es algo, de alguna manera, quizás curioso en este programa. Siempre estamos entrevistando a gente que ha escrito libros, gente quizás con un recorrido en estos ámbitos de la memoria mucho más conocido. Y, en cambio, hoy tenemos a una estudiante que ha hecho un trabajo de fin de máster con un título llamativo de verdad, El bloque 10 de Auschwitz I, 1942-1945, Maternidad, biopolítica y memoria de las mujeres judías en la construcción del cuerpo alemán en el Tercer Reich. Ella es Eneritz Gómez Micolta, como decimos, la tenemos al otro lado del teléfono y la saludamos con mucho cariño y el agradecimiento de haberse prestado a estar aquí con nosotros en la memoria. Apa, Eneritz. Kaixo, mi esker gonbida penagatik. Pues guretzako, kristolako ohera da, olako pertsona bat, ukitza, no es normal, vamos a hacer, ya sabes que hacemos en castellano, yo también he tirado al euskera, joder. Bueno, el asunto es que no es normal, no sé, una persona de tu edad, supongo, no muy, muy, muy allá, que se dedique a un tema tan, entre comillas, complicado o duro como este, ¿no? Sí, al final, bueno, es un tema que siempre me ha llamado la atención, que, bueno, desde que estudié el grado de Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco siempre he tenido como referente en mis investigaciones. Mi trabajo de fin de grado también contuvo, ¿no?, una investigación sobre este periodo histórico, el trabajo de fin de máster también, como has comentado, y es un tema que además es de especial... que tiene una especial actualidad, ¿no?, con el conflicto que vivimos actualmente en Ucrania y en Palestina, pero también en otros países como la República Democrática del Congo. Bueno, empezando por ahí, ¿por qué la elección de esto y sobre todo por qué esa perspectiva tan de género que refleja todo tu trabajo? Bueno, yo personalmente siempre he tenido mucha curiosidad, ¿no?, por la historiografía en torno al Tercer Reich, al Holocausto. Y bueno, cuando me empecé a sumergir un poco más en el ámbito de la investigación, me di cuenta, ¿no?, de la carencia que existía, no solo de voces e historias de mujeres, que por supuesto habían sufrido violencias específicas, sino también, ¿no?, de esa inclusión de la perspectiva de género en las investigaciones. Al final, bueno, yo conocía autoras o obras referenciales, ¿no?, como las escritas como Primo Levi, pero al comenzar en el ámbito de la investigación, bueno, también empecé a conocer otro tipo de obras que me llamaron la atención y también me di cuenta, ¿no?, de la carencia que existía, no solo, como he comentado, de esas voces, sino también de esa perspectiva de género en el análisis del Holocausto. Tú empiezas tu trabajo hablando precisamente de un espacio físico muy concreto, el bloque 10 de Auschwitz I. ¿Por qué esa referencia tan concreta solamente en ese espacio tuvo lugar esa, vamos a decir, esa represión tan brutal, que luego hablaremos de sus connotaciones y de sus contenidos sobre las mujeres judías en este caso? Pues yo personalmente tenía mucho interés en ver cómo había afectado en concreto los campos de concentración en el cuerpo de las mujeres y me interesaba especialmente la violencia sexual en el ámbito, ¿no?, en el ámbito bélico marcado en este periodo histórico. Y pues leyendo un libro en concreto que se titula Las 999 mujeres de Auschwitz, me encontré con un pasaje que hacía referencia al bloque 10, que fue pues eso, un bloque donde se realizaron experimentos de esterilización con 800 mujeres y bueno, me llamó la atención la poca historiografía o la poca referencia bibliográfica que se hacía sobre el tema, igual pues alguna pincelada se hacía en algún trabajo, pero existían pocas obras sobre el tema y mucho menos existían obras que lo analizaran desde una perspectiva de género y feminista. Y bueno, decidí que era algo que yo llevaba años queriendo hacer, quería adentrarme, ¿no?, en los campos de concentración desde esa perspectiva, y propuse el tema, gustó y fuimos adelante y salió pues lo que ha sido mi trabajo de fin de máster, que ahora continúo también con la tesis doctoral. En el trabajo este que hemos estado leyendo para preparar el programa, haces una referencia concreta al pensamiento eugenésico y médico del régimen nazi, de todo el cuerpo ideológico, teórico, que tenía que ver con esa predominancia, con ese intento de hacer de la raza aria los dominadores del mundo. Muchas veces, en torno a esto, se habla como si fuera una especie de locura de 4 o de 40 políticos, personas, científicos locos, pero en realidad lo triste o lo real y lo que da realmente miedo es que era algo muchísimo más trabajado, ¿no? Sí, totalmente. Existía un sistema, una estructura organizada que permitía pues controlar el cuerpo, en este caso, de las mujeres judías. En el caso del Tercer Reich no podían llevar a cabo sus objetivos eugenésicos, como has comentado, los objetivos raciales, sin la ayuda de la medicina, como ellos denominaban, de la medicina aria. Entonces, pues su participación fue indispensable, en el caso que yo analizo, a la hora de poder, ¿no?, controlar la población judía y permitir, bueno, que dejaran de expandirse esas razas que ellos consideraban inferiores. Y como he comentado, bueno, la medicina y las ciencias biomédicas eran indispensables para eso, y se ve, bueno, en los distintos bloques en este caso de Auschwitz, donde se realizaban pues distintos experimentos y donde la ciencia jugaba un papel fundamental que desgraciadamente, bueno, luego se obvió a la hora de juzgar estos crímenes de guerra, ¿no?, y de humanidad. Hablando de esto que dices, en realidad el cuerpo médico, por decir así, en Alemania en esa época, en esos años de régimen nazi, el cuerpo médico, el cuerpo científico vinculado a la medicina, ¿tú crees que tuvo una implicación tan general, por decir así, tan amplia, como para hablar de, bueno, pues de un plan casi de poner la medicina y esas investigaciones al servicio del exterminio? Sí, totalmente. Yo creo que sin su papel los nazis no hubiesen conseguido lograr esos objetivos raciales. Como he comentado, la esterilización era una herramienta central para ellos, y para eso necesitaban a los mejores ginecólogos del Reich, como fue el caso de Karl Klauber, que fue el que llevó a cabo los experimentos, y por eso la ciencia fue indispensable. Sin ella era imposible controlar o llegar a controlar el cuerpo social de en este caso de las mujeres judías, pero luego también de otros colectivos, como fueron, bueno, las personas con algún tipo de discapacidad o etcétera, ¿no?, que fueron las que se definieron en las denominadas leyes de Núremberg, ¿no?, como personas inferiores a las que había que controlar. Hablas también en tu trabajo de la crítica feminista a la supuesta neutralidad. ¿Por qué lo dices? Bueno, yo en mi trabajo fin de máster analicé, ¿no?, la consecuencia o lo que había supuesto para aquellos perpetradores, que en este caso eran médicos y ayudantes de esos propios médicos. Y bueno, quería ver, ¿no?, cómo se les había juzgado en los juicios de Núremberg, los denominados juicios, juicio de los médicos, y me di cuenta me di contra la realidad de que en ningún momento se les había juzgado. Es más, muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, salieron impunes. Y yo deduje que eso había derivado de la falta, ¿no?, que se le había otorgado a la ciencia. Había considerado que tenía una influencia directa por parte de la ideología nazi, y eso había supuesto que no se les considerara en ningún momento sujetos relevantes a la hora de llevar a cabo crímenes contra la humanidad. Y es años más tarde, a partir de los 70 más o menos, de la década de los 70, cuando feministas, distintas feministas, historiadoras feministas, demostraron que no es así, que la ciencia en realidad en ningún caso es neutra y que está afectada o tiene afecciones por distintas partes, como es la ideología nazi en este caso. ¿Tú crees, aparte de eso, que tuvo o que tenía que ver en esa supuesta neutralidad, en esa blandeza, por decir así, a la hora de juzgar esos crímenes, el hecho de que mayormente se hubieran cometido contra mujeres? Sí, puede ser, puede que fuese uno de los efectos, pero en cualquier caso creo que era algo general, ver la ciencia como algo objetivo, que hoy en día también se considera, ¿no?, que la ciencia es algo universal y en realidad está sesgada por un montón de cosas, como es en este caso el género, el no considerar, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres como ¿no?, creador o como sujeto de conocimiento. Y en este caso, pues es lo que ocurrió en el contexto que yo estudio y que luego sé, bueno, feministas como las que he comentado fueron deconstruyendo. También comentas en tu trabajo también reflejas cómo hubo un relato de consenso que permitió todo esto, pero que al final hay un momento en a partir de 1990. Supongo que de la mano de estos estudios y también de una mayor conciencia en todos los ámbitos, el historiográfico también, en clave de género, en clave de defensa del feminismo y de defensa de los derechos también históricos de las mujeres, donde se empieza a deconstruir toda esa permisividad hacia ese pasado terrible. Claro, exacto. Al final, se crea, o la historiografía que se crea sobre el Holocausto se crea también a partir de esas voces que se legitiman, ¿no?, que son consideradas legítimas, y esas voces son en su gran mayoría las voces de hombres, ¿no? Y eso provocó que, bueno, muchas mujeres también, derivado de otros efectos, como fue el ostracismo social o el hecho de que se las considerara partícipes en el propio sistema, esto provocó que sus voces fueran desautorizadas y acalladas. Y es algo, por ejemplo, que vemos concretamente en el uso de la violencia sexual como arma de guerra, que es algo que no es una herramienta que se centre o que no es un fenómeno de las guerras contemporáneas, sino que se remonta también a la antigüedad, pero no fue hasta la década de los 90, gracias a la historiografía feminista y de género, cuando empezamos a ver que esta historiografía en realidad se había universalizado, se había construido desde una perspectiva androcéntrica que había permitido desautorizar y silenciar esas voces. Entonces, bueno, gracias a estas historiadoras feministas se consigue no solo visibilizar la relación que existe entre la guerra y el género, sino también mostrar esas voces y darles un lugar central en la memoria colectiva y la memoria histórica sobre las guerras y, en este caso, sobre el Holocausto y el Tercer Reich. Cuando tú en tu trabajo hablas de la metodología que has seguido y hablas de esa cantidad de fuentes orales, visuales también, y también hablas de las fuentes discursivas que tú has leído en las actas de esos famosos juicios de Núremberg. ¿Cómo puede ser que todas esas voces, todos esos testimonios de tantas mujeres, porque miles y millones de mujeres fueron agredidas de una manera o de otra en esos campos, aparte seguramente de las 800 mujeres de ese bloque ya concretamente destinadas a experimentos eugenésicos, la violencia sexual y la violencia machista, por decir así, contra todo eso se multiplicaría por mil, pero todo eso pasó, o parece que pasó al menos, sin pena ni gloria, hasta que las historiadoras feministas empezaron a plantearlo de otra manera. Sí, al final fue un proceso que contenía muchos factores. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, en el caso del Tercer Reich, de los campos de concentración, las mujeres soviéticas que fueron esclavizadas sexualmente, luego fueron consideradas partícipes o que habían actuado de manera consciente en esos actos. Entonces, lo que ocurrió es que tras la liberación de los campos, el gobierno soviético las acusó, ¿no?, de ser colaboradoras del propio régimen. Entonces, bueno, eso también genera una ola, ¿no?, de silencio en otras víctimas para no ser juzgadas. Y luego también tenemos el efecto, el denominado ostracismo social, que por ejemplo en las sociedades asiáticas que yo ahora estoy analizando en mi trabajo, en mi tesis doctoral, las sociedades estaban construidas en torno a la puritaneidad, ¿no? A la pureza de la sociedad. Entonces, el hecho de ser violadas y esclavizadas sexuales es arrebatarles también a esas mujeres esa pureza. Y eso genera que la propia sociedad e incluso sus propias familias las, ¿no?, las abandonen, las margines y las estigmaticen. Y bueno, esta estigmatización es en parte lo que provoca también la invisibilización, ¿no?, que hemos comentado de las víctimas, y que al mismo tiempo perpetúa también esa impunidad de los perpetradores y la dificultad a la hora de superar el propio trauma derivado de esta violencia tan radical como es la sexual en estos conflictos. O sea que más allá del propio concepto, de la propia práctica destinada a la eugenesia, también la violencia sexual como arma de guerra. ¿Con qué objetivo se puede plantear, ya no solamente en Alemania o en Japón, sino, como decías tú al principio, incluso en la actualidad, como arma de guerra en diferentes conflictos? Bueno, al final hay que dejar claro, cuando hablamos de la violencia sexual en estos conceptos, que no es un simple daño colateral del propio conflicto, como se ha creído históricamente, sino que al mismo tiempo es un objetivo estratégico, lo que has comentado, ¿no?, un arma de guerra. Y en este sentido, estos crímenes no parten de una motivación sexual. Esta es una tesis que trabaja muy bien Rita Laura Segato, escritora, antropóloga y activista feminista, sino que también son parte de una estrategia bélica premeditada que busca que se mantiene en esa lógica del poder. Es decir, no solo quiere ejercer el poder hacia las propias víctimas, hacia las propias mujeres, sino también busca humillar al propio enemigo, porque debemos considerar que en este sentido las sociedades heteropatriarcales y los propios hombres consideran a las mujeres, el cuerpo de las mujeres, de su propia propiedad. Entonces, el hecho de violarlas y de esclavizarlas sexualmente supone también una humillación hacia el enemigo, que no es capaz de proteger algo que se considera como propio, ¿no? Y aquí entraría también la cuestión del papel de las masculinidades en el debate histórico sobre la violencia sexual, que bueno, también se ha ido investigando y que es algo que también pretendo incluir en mi tesis doctoral. Es como por decir, otra parte más de esa deshumanización del otro, del enemigo, y en este caso no solo racialmente o ideológicamente, sino de género. Eso es, al final es lo que buscaban, humillar al enemigo, humillar a la propia sociedad. Debemos tener en cuenta que en los estados-naciones las mujeres se consideran el propio cuerpo de la nación. Entonces, atacar ese propio cuerpo es no solo atacar al propio estado-nación, sino también, bueno, atacar a esos hombres que son los responsables socialmente de cuidar a ese cuerpo. Bueno, Eneritz, te comentaba cuando estuvimos hablando para la entrevista que teníamos siempre aquí en el programa una costumbre. Creemos que una buena costumbre, que es que la persona entrevistada, en este caso tú, elige un tema musical y también nos cuenta un tema musical para oírlo en conjunto nosotros, con nuestros oyentes y nuestras oyentes, y tú nos cuentas por qué lo has elegido. Tú has elegido el tema libre de Izaro, que por su propia palabra seguramente es más que evidente, pero cuéntanoslo tú. Bueno, este tema de Izaro es bueno, una canción que ella publica en el 2020 en el marco de del álbum Limones en Invierno. Y bueno, es una canción que al final busca empoderar la figura de la mujer ante una sociedad heteropatriarcal, ¿no?, donde bueno, digamos que existe una cultura de la violación y que en este sentido cuestiona y culpabiliza a las víctimas. Y yo, bueno, es una canción que personalmente me gusta mucho y que también lo podemos conectar en cierta medida con el tema que yo abordo en el sentido, ¿no?, de que, bueno, existe una impunidad para esos violadores, para esos perpetradores de violencia sexual, y en el caso de las mujeres se le cuestiona sus testimonios, se cuestiona sus vivencias y en muchos sentidos también se las culpabiliza considerándolas mismamente colaboradoras de los propios perpetradores. Entonces creo que es una canción que en la actualidad sirve mucho para explicar, ¿no?, esa dinámica de la cultura de la violación, pero que también podemos aplicar al caso que yo propongo. Pues muy bien, Eneris. Vamos a escucharla y luego seguimos un poquito más con otra, ya la última parte de la entrevista, ¿vale? Genial. Bizitxusiren artean irrifare kumplize bat itz joko basati bati nire izanik ez karteletan nire izanik ez papeletan ta esan dezagun argi etzarela berbeste egiten ari ez esan baiet. Ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan. Bintzati da kurditzazun biluzten azunetan. Aginteak men egiten dizunetan. Aurkituko nauzu hemen. Zango naiz genen Ukitzen den gorputz ororo Mintzen den bihotz ororo da nirea Ustelduko zaitu Libratzen zaitu zen gazteletan Ustelduko zaitu Libratzen zaitu zen gazteletan Amaitu da eiza Luzegia da zure krimenen geriza Bizi nahi du libre zure legeen kontra Zure usten kontra Legedi berriak idatziko ditut azaletan Bintzati da kurditzazun biluzten duzunetan Aginteak men egiten duzunetan Aurkituko nauzu hemen izango naiz gene Pues vamos con la parte que nos queda, los poquitos minutos que nos quedan ya para ir dando fin a la entrevista con Eneritz. Parecería, más bien, que todo lo que tiene que ver con estos ataques a la mujer, a los derechos sexuales, a los derechos de las mujeres en esos campos, solamente está ligado a la pureza racial, a las teorías de pureza racial, que eran bastante comunes en algunos ámbitos de la época y que, bueno, solamente los nazis quizás los llevaron hasta esos términos, pero en cualquier caso era había unas teorías por ahí que lo incentivaban, pero en cualquier caso también, ¿hasta qué punto fue esa actitud en los campos de concentración, no solamente con las judías, también con las soviéticas, las gitanas y con otras mujeres de otros colectivos, la respuesta a una libertad, de alguna manera, una mayor libertad sexual y una mayor libertad y mayor reconocimiento de esos derechos que había tenido lugar en los años previos al nazismo, en lo que se llamó la República de Weimar, donde las fuerzas de izquierda pues, llegaron a tener una penetración importante en la sociedad alemana, también con sus parámetros ideológicos y de valores y de comportamientos. Pues a ver, al final, bueno, partimos, como has comentado, ¿no? De una república de Weimar en la que las mujeres consiguen muchos derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, la legalización de los anticonceptivos y esa, ¿no? Esa reversión en el orden de género existente es algo que preocupa también a los nazis, puesto que consideran, ¿no? Que se han roto bueno, los valores tradicionales sobre los que debería haberse construido la, ¿no? la sociedad alemana que luego ellos pretenden construir o recuperar, ¿no? Y en este sentido, bueno, la violencia sexual la utilizan como un arma de guerra también para motivar o para incentivar a los propios soldados. Debemos considerar que en este contexto se crean dos tipos de burdeles, ¿no? Los nazis no solo crean burdeles en los campos de concentración. En concreto, bueno, por hablar de este caso, se crean burdeles en 10 campos distintos, el primero en Mauthausen, con el objetivo además de acelerar, ¿no?, la extracción de granito. Se crea como un sistema para motivar o para incentivar o otorgarles un privilegio a aquellos presos que produjesen más, sino que también al mismo tiempo crean una red de burdeles en los territorios ocupados, en este caso en Europa Occidental, especialmente en Francia, donde los utilizan las propias SS y las propias fuerzas de seguridad del régimen para controlar lo que ellos denominaban como excesos sexuales de los soldados. Entonces, bueno, se les otorga el privilegio a los propios soldados, ¿no?, de acudir a estos burdeles donde había, bueno, donde esclavizan sexualmente a mujeres para motivarles a la hora de ir a la guerra, pero siempre con un control. Siempre les dejaban 15 minutos únicamente para mantener relaciones sexuales. Y entonces, bueno, debemos considerarlo también como ocurre en el caso japonés, ¿no?, como un sistema no solo, como tú has comentado, de ¿no?, para lograr los objetivos eugenésicos y raciales, la violencia sexual, sino también como una propia motivación para los soldados y las fuerzas de seguridad para hacer frente a la guerra y atacar al propio enemigo. Y bueno, ya por cerrar, nos ha llamado la atención ver también que en uno de los apartados de tu trabajo parecería ser que cuando esos campos son liberados, de alguna manera las fuerzas antinazis consiguen derrotarles, ahí termina de alguna forma la violencia sexual, pero hay un punto que tú remarcas, la liberación, violencia sexual por parte de los salvadores. Sí, al final es un, bueno, se ha considerado históricamente, ¿no?, que los aliados y en concreto el Ejército Rojo, ¿no?, fueron los héroes o los salvadores de los campos de concentración. Y como he dicho, bueno, partiendo de ese relato hegemónico o ese relato de consenso que menciono también, bueno, se obvia o se quiere obviar que los propios aliados y en concreto el Ejército Rojo también violaron masivamente a mujeres, no solo en los campos de concentración, en las historias de vida o las entrevistas que yo analizo para mi trabajo se ve, ¿no?, como las propias mujeres judías liberadas afirman que tienen más miedo de los propios liberadores que de los alemanes, porque los alemanes en este caso nunca habían cometido violencia sexual contra las judías. Esa violencia sexual siempre había sido dirigida hacia mujeres alemanas consideradas asociales por seguir esa dinámica de las leyes raciales, ¿no? Y es curioso ver también cómo a medida, bueno, que las tropas aliadas durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial entran y comienzan a ocupar Alemania, llevan a cabo violaciones masivas en distintas partes del territorio, ¿no? Una de las más conocidas puede ser las violaciones masivas de Berlín, donde se calcula que violaron aproximadamente a 100.000 mujeres solo en esa ciudad, y en total se calcula que en el territorio alemán violaron a 240.000 mujeres. Entonces, bueno, vemos, ¿no?, cómo la guerra o cómo la violencia sexual es una estrategia de guerra que utilizaron no solo los alemanes, sino también los soviéticos, luego los japoneses al mismo tiempo en el Imperio del Japón, y a día de hoy se sigue utilizando. Pues Eneritz, no nos da mucho tiempo ya para despedirnos, pero en cualquier caso felicitarte por el trabajo y agradecerte nuevamente que hayas estado aquí en La Memoria. Seguramente con la pasión con la que coges el tema y seguramente con la fuerza con la que estás haciendo tu trabajo, tendremos oportunidad en un futuro de volver a comentar algún nuevo tema contigo. Eskerrik asko. A ti por la invitación, eskerrik asko. Bueno, y para despedirnos ya no solamente de la entrevista, sino también del programa, vamos a poner otro tema. No nos va a dar tiempo a poner ni siquiera la sintonía de despedida, como hacemos en otras ocasiones, pero vamos a poner un tema que también habla de esa violencia contra las mujeres. 17 rosas de Guillena, en la voz de la andaluza Lucía Socan. Nos habla precisamente de otro crimen cometido por los golpistas del 18 de julio en ese pueblo andaluz, en ese pueblo sevillano de Guillena, donde violaron y luego asesinaron a 17 mujeres de esa localidad. Desde aquí, desde La Memoria, saludaos, despedida y bueno, que nos sigamos viendo y escuchando en el próximo programa. Agur. Vino fresquito el municipal con el maestro Juan, la sentaron mitad de la calle y la pelaron al cero, le dieron la cabeza más blanca que el codo de un chiquillo. Y a mi hermana Carmen, que tenía 17 años, querían abusar de ella también. Y también la pelaron también a mi hermana Carmen. Pelaron a mi madre y a mi hermana. Y encima querían a mi hermana abusar de ella. Me llamo Granada Garzón de la Era. El cura de mi pueblo me denuncia porque no estoy casada por la iglesia. Primero me excomulgan, luego me rapan. Por fin, me fusilan junto con otras 16 mujeres. Después de enterrar nuestros cuerpos en un lugar desconocido, denuncian también a mi marido. Con él, matan al mayor de nuestros 7 hijos. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijos siguen buscándome. ¿Hasta cuándo? Fueron a encarcelarla por supuesto sin causa alguna. Mujeres de Guillena, de los parias, de los rojos sueltos. En la iglesia del pueblo, en la misa matinal, era un 12 de octubre, cuando sus destinos se clavaron en su sangre, la llevaron a excomulgar. Son solo mujeres, que no se olvide la vida, la memoria de mi gente. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que ofrecieron su vida y su alma por nuestra libertad. La raparon y la exhibieron del aceite de ricino pa' que hablar. Fueron los buitres que enterrado hoy está. Que no se olvide lo que lleva y trae la cadena. Y la llevaron a heredar como si fueran animales a piñar. La fosa estaba hecha mucho antes de ese maldito final, esperando las imágenes, que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que no se olviden la vida, la memoria de mi gente, que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que ofrecieron su vida y su se olvide la vida, la memoria de mi gente, que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que ofrecieron su vida y su alma por nuestra libertad, por nuestra libertad. Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets historia. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron,